a ir abriendo el juego de esta mañana en lo que tiene que ver con el tema político, porque hay un título que es muy pero muy importante y sacudió mucho al mundo justamente del Partido Obrero. Tiene que ver con Jorge Altamira. Fue expulsado del Partido Obrero y obviamente que todo esto uno se pone a pensar y dice, ¿abre o no la crisis dentro de lo que es el Partido Obrero? En línea lo tenemos a Jorge Altamira. ¿Cómo le va, Jorge? Un gusto saludarle. Bienvenido a la mañana de Rivadavia de Tucumán. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Perdón. No, por favor. Digo lo siguiente. ¿Abre o no una crisis todo esto? ¿Qué pasó? No, bueno, en cierto modo culmina una crisis. Ajá. No es que la abre, es la culminación de una crisis que viene desarrollándose hace por lo menos 3 años. De debates políticos, de diferencias. Pero permítame subrayarle que en función de los planteos nuestros hemos constituido una tendencia interna en el Partido Obrero que lleva la firma de 800 militantes. De manera que expulsiones y cosas de ese tipo tienen un carácter liquidacionista, porque no se puede expulsar 800 militantes porque se agrupen en defensa de una polémica que se desarrolla en el Partido Obrero. ¿Y cuál es esa polémica, Jorge? Bueno, es una polémica muy amplia, es complejo charlarla así por teléfono. Ajá. Tiene un carácter muy general. En la izquierda no solo se da al interior del Partido Obrero, sino que el propio Partido Obrero tenía esa polémica con el resto de la izquierda, que es una tendencia adaptarse al parlamentarismo y a descuidar y dejar de lado una organización de los trabajadores en la lucha cotidiana y en una lucha que declare abiertamente que es una lucha por el poder político. A partir de ahora entonces podemos hablar de un Jorge Altamira formando también otro espacio político. De ninguna manera. En primer lugar, no recibí ninguna información de que esté expulsado de ninguna manera. Ah, bien. Salvo un eufemismo. Ajá. Salvo un eufemismo que dice que yo me coloqué fuera del Partido Obrero, lo cual es un problema interpretativo de quienes lo han hecho. No existe nada. Lo grave que sí existe es que estoy informado ya de expulsiones de 20, 40, 80 militantes. Sí. En la base del partido. Sí, estamos viendo por cual, ahí. Sí. Claro, lo cual no lo voy a permitir de ninguna manera, y además no corresponde a las facultades de ningún organismo expulsar en masa tantos militantes. Ahora, Jorge, es una cosa pérfido. Sí. Que simplemente se busque atacar a militantes de base que tienen menos recursos mediáticos de los que tengo yo. Jorge, ¿le preocupa que lo hayan ligado en algún momento al kirchnerismo, al partido justicialista, a partir de las consignas fuera Macri y trabajar en conjunto con eso, que lo hayan tildado de tener el mismo discurso que esos partidos políticos? Cualquiera que tenga dos oídos, uno del lado derecho y otro de izquierda, sabrá que no tengo nada que ver con el kirchnerismo. Yo fui lo que les enseñó a los que dicen esas cosas lo que es luchar contra el kirchnerismo. Ahora, no decir fuera Macri suena mucho a macrismo, porque Macri está hundiendo al país, Macri está reventando a la clase trabajadora, y en la historia del Partido Obrero, los gobiernos que llegaron a esta situación, el Partido Obrero dijo fuera Menem, fuera de la Rúa, fuera ahora Macri. Es decir, que cuando nosotros decíamos fuera Menem, estábamos apoyando a quien, a Fernández Mejide. Cuando estábamos diciendo fuera de la Rúa, ¿quién estábamos apoyando? A Duhalde. Esa es una estupidez. ¿Se entiende? Lo que nosotros reclamamos es un planteamiento político más amplio, pero de todos modos, observe lo siguiente. Nosotros decimos que hay que plantear ciertas cosas. Otros dicen que hay que plantear otras. tiene que ser objeto de un debate con la participación práctica de los representantes de las dos corrientes. No pueden producir la expulsión de 800 compañeros que con nombre y apellido y DNI acaban de firmar la constitución de una tendencia pública del Partido Obrero. Y nosotros vamos a proseguir de esa manera. Nosotros vamos a seguir actuando como tendencia del Partido Obrero. Usted comprenderá que el que me expulsa a mí o pretende expulsarme a mí se coloca él fuera del Partido Obrero. ¿Cómo quedó la relación con las autoridades del Partido Obrero? Hablando bueno, justamente... Es un tema circunstancial en este momento. Con Romina del Plaza sobre todo, ¿no? No, es un tema circunstancial. No voy a entrar en cuestiones de menor jerarquía y oscurecer a aquellas que tienen la verdadera jerarquía, que es, uno, tenemos planteamientos políticos diferentes. Dos, en el Partido Obrero, la gente que tiene planteamientos políticos diferentes discute con todas las garantías que le da su estatuto y no puede ser objeto de ningún tipo de sanción o expulsión. ¿Siente que en algún momento ha resultados electorales, por ejemplo, que se produjeron en el año 2015, han hecho un poco, si se quiere, perder peso a Jorge Altamira dentro de lo que es el Partido Obrero? No, eso es un tema de que escapa a lo estrictamente político. Ajá. Porque lo que importa sobre lo que pasa o no pasa es lo siguiente: nosotros tenemos divergencias políticas. Sí. Entonces eso es independiente de lo que a cada uno le pasa por perder una interna con otro partido político. Y además no forma parte del debate esa cuestión, de ninguna manera. Además, el que va a una interna tiene dos posibilidades, de ganar o perder. Esa es una posibilidad también, perder. Y como nosotros impulsamos esa interna, impulsamos ese desafío. Así que simplemente nos hacemos cargo de la situación. El problema es, hay planteamientos políticos diferentes sobre la situación y hay planteamientos diferentes sobre los métodos internos. De un lado, quienes expulsan militantes por pensar sobre temas que nos temas concretos de forma diferente, y quienes defendemos el derecho a una discusión. Mire, el Partido Obrero tiene un programa que une a todo el Partido Obrero. Ese programa es del año 2004. Ese programa lo escribí yo enterito. Y ese programa fue aprobado en un congreso internacional. Ese es el programa del Partido Obrero, el programa del Partido Obrero oficial, reconocido por todos como programa del Partido Obrero, es el programa que fue aprobado en el año 2004 y cuyo autor práctico he sido yo. A ver, para el que está del lado de afuera y que no entiende nada, o que quizás se vea a la izquierda como ese partido que le cuesta llegar, digamos, a ocupar lugares importantes, pero que en lo sucesivo de los años ha ido creciendo, lo hemos visto, los números ponen el aval, obviamente. Nunca se pudo llegar a imaginar que en la izquierda haya una división como la que estamos viendo en los últimos tiempos. Bueno, históricamente no es correcto. Históricamente no es correcto en la izquierda argentina y mundial. Sí. Cuando se dan los procesos de crecimiento, los problemas de comprensión política, de táctica política, de estrategia, se hacen más agudos. Ese es un momento crucial en la izquierda, porque de pequeños grupos pasamos a tener una influencia que nos habilita un desafío al poder político. Y eso naturalmente plantea divergencias. Por ejemplo, hay gente que cree que los trabajadores van a llegar al poder a través de sucesivas elecciones y que el régimen político vigente en todos los casos va a defender la democracia y va a habilitar eso. Hay otros que nosotros creemos que, dada la crisis que hay, va a haber muchas rebeliones populares. Ajá. Y que nosotros tenemos que dar una respuesta a ese pueblo que se rebela, como ocurrió en el 2001, como ocurrió en diciembre del 2017 contra la reforma jubilatoria. Tenemos que canalizar al pueblo trabajador en los momentos que se rebela contra las grandes injusticias y colocarnos desde ese ángulo como desafío al poder, no a fuerza de discursos parlamentarios de ninguna manera, o que coloquen en un segundo plano en la estrategia política esas luchas. Este es un problema crucial. Si la izquierda no asume enteramente su responsabilidad ante los trabajadores cuando salen a luchar en forma masiva, van a desmoralizar a los trabajadores respecto a las posibilidades de la izquierda, y en la izquierda misma se va a producir una suerte de confusión muy acentuada. Esto es lo que estamos discutiendo. Ahora, esto se puede discutir en un partido de izquierda, respetando los derechos de cada uno a sostener sus posiciones. Las posiciones que yo sostengo, como acabo de decir, acaban de ser firmadas con número de DNI por 800 militantes, claro, que todos los días luchan en la práctica en defensa de la clase trabajadora y en defensa incluso de la independencia del país, que se ha convertido en una colonia del Fondo Monetario Internacional. Esto no puede ser pasivo de expulsiones de ningún carácter, y mucho menos como ha ocurrido en Tucumán, de que un grupo minoritario, porque en Tucumán la inmensísima mayoría de los militantes del Partido Obrero y su comité partidario sostienen las posiciones que yo defiendo, que dos o tres personas hayan abierto los locales y llevarse las computadoras. Entiendo. En nombre de que defienden el patrimonio del partido, con esas computadoras seguramente que fueron compradas por los militantes de Tucumán, porque son... Claro. Es el local central de Tucumán. Bueno, la verdad que Altamira está interesante para charlar sobre muchos. Ahora, le quiero señalar lo siguiente, sí. No vamos a formar ningún partido. Sí, bueno, con eso quiero concluir, pero decía, la verdad que está interesante para charlar de muchos temas con usted, obviamente, recién lo mencionaba, por teléfono es medio complicado, ¿no? Bueno, pero usted me extendió, le quiero terminar. Sí. No vamos a formar ningún otro partido. Sí, con eso quería cerrar. No se forma ninguna otra fracción. No. Listo. Nosotros vamos a seguir luchando en cualquier condición que sea por recuperar el Partido Obrero. Perfecto. Y de ningún modo hacer lo que pretenden los que nos atacan, de que efectivamente dividamos al Partido Obrero formando otro partido. Perfecto. Bueno, muchísimas... Eso no lo vamos a hacer. Muchísimas gracias por prestarse al diálogo con la gente de Tucumán. Vamos a seguir este tema, que es interesante lo que está sucediendo también en la izquierda en el día de hoy. Muchas gracias.